oportunidad. Sabes bien que yo no te puedo dar lo que hoy me pides. Tú abras las heridas que ya cerré. Todo ese amor contigo se fue, se perdió en el camino. Ahora mi destino es otra mujer, la que llena mi alma con su querer. Es la que mi amor no lo rechazó. Siempre este veneno en mi corazón. Lo que tú me dabas no era amor. Sufrirás por todo ese dolor. Siempre este veneno en mi corazón. Lo que tú me dabas no era amor. Sufrirás por todo ese dolor. Sabes bien que yo no te puedo dar lo que hoy me pides. No abras las heridas que ya cerré. Todo ese amor contigo se fue, se perdió en el camino. Ahora mi destino es otra mujer, la que llena mi alma con su querer. Es la que